A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos presentando un reciente álbum del destacado bandoneonista argentino Walter Ríos, presentado acá en Neotango en varias instancias que ha llegado al disco. Es que Ríos es un bandoneonista de una sonoridad exquisita, propia de los bandoneonistas venidos de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Rosario. Recordemos nombres como Ciriaco Ortiz, Julio Humada, Antonio Ríos y otros que injustamente olvido en este momento. ¿Qué tienen ellos que no tengan los de Buenos Aires? Alguien escribió sobre Ciriaco Ortiz. Pareciera que el bandoneón de Ciriaco Ortiz de pronto van a salir notas de una chacarera. Claro que sí. Creo que hay mucho de eso metido en el ADN de estos fuelles, en la influencia del folclore, la música del terruño, como el bandoneón en conjuntos folclóricos hace dibujos en las notas agudas del instrumento. Bueno, volviendo a Walter Ríos, en este CD del 2013 hace una recopilación de encuentros con otros artistas y tituló el disco Walter Ríos y sus amigos. Primeramente, su encuentro con el ya legendario violinista Antonio Agri, bandoneón y violín para este hermoso tango romanza de Joaquín Mauricio Mora, Divina. Thank you. En la siguiente pista encontramos a Ríos en su encuentro con Mercedes Sosa, la gran voz del folclor, la propia negra, como le decían cariñosamente a Mercedes, anuncia el tema de Piazzolla y Solana en esta presentación en vivo, Vuelvo al Sur. Quiero presentarles a ustedes a Walter Ríos en bandoneón. Vuelvo al Sur, de Pino Solanas y Astor Piazzolla. Vuelvo al Sur, ¿cómo se vuelve siempre al amor? Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño al sur, inmensa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur. Gracias, Walter. Y en el próximo encuentro con amigos sí que constituye una novedad, ya que el invitado viene de otro repertorio que ha sido una relevante figura de la canción y el bolero. Viene de Yucatán, México. Él es el señor Armando Manzanero, quien también saluda a Ríos, anuncia el tango que va a cantar. Este tango del pianista Alfredo Suárez Villanueva y Enrique Cadícamo, La luz de un fósforo. Voy a aprovechar que tengo a un gran amigo mío. Yo siempre he sido un amante y un adorador del tango. Entonces mi amigo Walter Ríos está con su fuelle. Sería muy injusto, pero muy, muy injusto, que yo me fuera y no dijera uno de los tangos más hermosos que yo aprendí hace como unos, creo que 45 años, que vine de un lugar que se llamaba el Portal de San Pedro. Me aprendí este tango que creo que es la historia más bella que he escuchado. Nos encontramos tú y al conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. Lágrima sentimental al fin surgió. La tarde aquella, después ya nada quedó, el tiempo todo lo dejó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz del fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va y que no fue, no vuelve más. Después, con otro cristal, cambió el color y ya era de rosa. No te veía cuando reías, cuando callabas. En todo siempre el color es del cristal con que se mira. La vida es una ilusión y un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor. Queda un cielo. La luz del fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. El siguiente es una bellísima melodía de Astor Piazzolla escrita en 1984 para el tema incidental de la película italiana Enrique IV. Se trata de Tanti anni prima, tantos años antes. Y luego Piazzolla lo rebautizará como Ave María. Oiremos esta hermosa canción en la voz del cantante Jairo y su encuentro con Walter Ríos. Ave María. Es la